Esta semana en Metalurgia. Metallica estrena lista de temas para Guitar Hero. Arquero con posible visita a Chile. Tenemos un nuevo grupo de Facebook. Queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009 en Chile. Discusión larga que nos va a dar bastante que hablar en el programa de hoy día. ¿Por qué los mexicanos pueden tener a Carcass y Morbid Angel junto a Maiden y nosotros no? Acá inicia el podcast de la ciencia de los metales y sus aleaciones. Esto es Metalurgia. En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de la ciencia de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos, así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reporte multimedia, porque acá comienza Metalurgia. Hola mis queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y les quiero pedir muchas disculpas por haberme retrasado esta semana con el podcast. Esta semana la verdad es que he estado con mucha pega, con muchas cosas que hacer, con digámoslo así, con bastante, tuve unos días bastante problemáticos esta semana. Así que, puta, sorry, no pude tener el podcast antes, pero lo bueno y lo importante es que Metalurgia por fin está ahora un nuevo episodio ahí al aire en podcaster.cl y por todos sus medios de contacto, que paso a darle rápidamente uno de ellos, que es nuestro blog, que es metalurgia.atomics.cl. Ustedes ahí pueden escribirlo con www o sin www, da lo mismo, ustedes pueden meterse ahí y encontrar todos los episodios como este que están escuchando ahora, inclusive antes que en podcaster.cl, que también es otro de nuestros medios de contacto. Vamos a comenzar el programa de esta semana. Vamos a irnos al tiro. Algo que puede llamarse... Vamos a empezar el tiro con la música porque hoy día tenemos mucho que hablar. Pero vamos a ir... vamos a empezar relajadito hoy día el programa. Vamos a ir a escuchar un clásico del metal, que es Queensryche. Esto no es parte de la fundición de metales, ni tampoco parte del galvanizado de oro, ya que Queensryche sacó hace muy poquito un grandes éxitos llamado... originalmente llamado The Collection. Y vamos a ir a escuchar un tema ahí que es clásico. Es súper clásico, pero... como les dije, o sea, esto no es parte de la fundición de Metallic, ya que no es un tema nuevo, no es... ya lo hemos escuchado y son tantos clásicos, a lo mejor es un disco nuevo, pero con una compilación de temas. Y después también vamos a ir a escuchar otra compilación, pero de covers, que también originalmente llamada Covers por Anthrax, que sacaron este disco ahora. Y vamos a ir a escuchar un cover que lo hizo a Joe Jackson. Yo sé que ustedes no van a cacharlo por el nombre, la mayoría, a lo mejor a ustedes muchos cachan el tema God the Time. Es un tema bastante famoso, pero es de la época de la Dona, de hecho. No me acuerdo si lo toqué para el especial de que hice... No, pues no hice especial de Anthrax. No, estuve a punto de tocar este tema, pero no lo toqué. Pero ahora sí va a sonar con este con esta compilación de covers de, llamada así, por Anthrax. Y el tema God the Time. Pero antes vamos a ir a escuchar a Queensryche con otro clásico de aquellos, pero también en esta compilación de Collection, que se llama Best I Can. Acá comienza esta edición de Metalurgia. Y bueno, de ahí vamos a seguir comenzando a hablar sobre el tema que nos va a ocupar, nos va a tener mantenido todo este programa, que es los teloneros para Iron Maiden, que es algo bastante delicado tocar el tema, pero hay que hacerlo, compadre, porque hay que hacer justicia aquí en el metal. Y que en Chile, ojalá que evitar que nos pongan el pie encima a las productoras, weón. Así que nada, esto es Queensryche, perdón, y el tema se llama Best I Can. Child alone in daddy's room, the gun was hidden. y ahí pasado directamente desde los tiempos de Joe Belladonna, compadre, ese disco The Persistence of Time, el cover ese a Joe Jackson, Got the Time, que también aparece en la compilación Covers del año pasado 2008 de Anthrax, que no lo habíamos tocado acá, por cierto, así que no está de más tocarlos. Oye, les recuerdo que tenemos un MySpace rápidamente para todas las bandas, sobre todo que quieran agregarnos ahí y quieran presentar su material aquí en Metalurgia. Ustedes se meten ahí a www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Y ustedes pueden agregarme ahí como amigos, pueden agregar como amigo a Metalurgia. Y si quieren mandar su material, si quieren promocionar tocatas también, de hecho los Umrata Will ya me hicieron llegar el anuncio de una tocata que, de hecho, a la vuelta la voy a decir porque voy a buscar primero el afiche para poder leerlo. Y nada, lo voy a publicar ahí también en el blog de Metalurgia, así que para que estén atentos con eso. ¿Qué más? Bueno, eso, ese es el MySpace para todas las bandas que quieran agregar y también tener algo, una especie de feedback con el programa. Todo bien. Oye, vamos a seguir con las noticias antes de entrar al tema principal, como les dije, que es los teloneros de Iron Maiden. Vamos a ir con Metallica, compadre. Yo dije ahí en la intro que Metallica va a sacar ya hay una fecha definitiva para su juego Guitar Hero Metallica. El juego va a salir tal como les dije, tenían hasta el 31 de marzo para sacar el juego. Y bueno, la fecha es el 29 de marzo en concreto, compadre. Y puta, a toda raja, weón, bien por Metallica. Yo estoy seguro que van a vender más que la mierda con este juego, weón. Así que no, todo bien. Y bueno, ya está listado, ya está en internet el listado de todos los temas que van a participar en este Guitar Hero Metallica. Serían en ningún orden particular, sino que alfabéticamente: All Nightmare Long, Battery, Creeping Death, Disposable Heroes, Dire's Eve, Enter Sandman, Fade to Black, Fight Fire with Fire, For Whom the Bell Tolls, Frantic, Fuel, Kid the Light, King Nothing, Master of Puppets, Merciful Fate. O este es el medley que salió en el Garage Inc. Por cierto, bacán que pongan este medley, weón, de Merciful Fate, No Leaf Clover, Nothing Else Matter, One Orion, Sad But True, Orion, medio tema, weón, Seek and Destroy, The Memory Remains, The Shortest Straw, The Thing That Should Not Be, The Unforgiven, Welcome Home Sanitarium, Whatever I May Room y Whiplash finalmente. Y temas invitados de otras bandas, tenemos a Alice in Chains con No Excuses, Bob Seger con Turn the Page, obviamente por el cover que hizo Metallica, Corruption of Conformity, Albatros, el tema, Diamond Head, Am I Evil, otro cover de Metallica, Foo Fighters, Stacked Actors, Judas Priest, este buena, Hellbent for Leather, Caius, Demon Cleaner, Liner Skinner, Tuesday's Gone, Machine Head, Beautiful Morning, Mastodon, Blood and Thunder, Merciful Fate, otro tema ahí, Evil, Michael Schenker Group, Armed and Ready, Motorhead, The Ace of Spades, genial, weón, me pareció excelente, Queen con Stone Cold Crazy, otro cover que hizo Metallica, Samhain con Mother of Mercy, Slayer, weón, con Warren Sandman, medio tema, weón, Social Distortion, Mommy, Little Monster, Suicidal Tendencies con War Inside My Head, System of a Down con Toxicity, buena también esa, The Sword, The Black River, y por último Thin Lizzy con The Boys Are Back in Town, también es el medio temazo de rock clásico. Así que esa es la lista de temas, weón, bastantes temas ahí tienen para jugar todos los fanáticos de Metallica, y por eso vamos a ir a escuchar Metallica. Este es un registro de un bootleg que suena bastante bien, esto es en Filadelfia. Salió hace muy poquito en internet, así que pueden buscarlo ahí. Creo que se llama Philadelphia Magnetic, no estoy seguro, creo que se llama el bootleg. Y vamos a ir a escucharlo porque suena la zorraja, compadre. Y aquí va a ser partícipe del galvanizado de oro. Ahora sí, compadre, para que lo disfruten. Esto es Metallica con su clásico Ride the Lightning. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro.

Bien, y eso era Tankal con Echoes of Thirst, de su disco Thirst, producción que salió el año pasado, 2008, y que también la habíamos tocado aquí en Metalurgia. Y ahí pasaba un tema que no era precisamente el single, sino que otro tema de ese disco, Echoes of Thirst. Así que a toda raja por Tankal. Y lo que pasaba antes, Metallica con ese Ride the Lightning de su bootleg, de ese bootleg en Filadelfia, del Philadelphia Magnetic. Todo bien por Metallica, y es que les baila raja con el Guitar Hero Metallica este año. Y nada, oye, hablando de Tankard y hablando de cerveza, weón, yo el otro día logré comprar las últimas Brahma Bock, compadre. A mí me gustaba caleta esa cerveza, weón, y la sacaron de circulación porque era edición limitada, weón. Se dio de repente media lata que salgan cervezas buenas del mercado, weón. Porque, puta, está esa weá de la escupo, weón, y la escupo a mí no me gusta, weón, porque me deja la media caña, weón, es muy mala, weón. Bueno, pero, filo, weón, y que hayan sacado una cerveza así, weón, igual me da lata, weón, y bueno, si alguna la llegan a poner al mercado sería a toda raja, weón, pero bueno, es lo que hay nomás, pues, weón, es lo que hay. Vamos a entrar al emblema de cobre. Pero tengo que contarles antes el Facebook, que tenemos un Facebook de Metalurgia, obviamente. Ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia, le van a salir varios grupos relacionados con la Metalurgia en sí. Ya me encontré el otro día con una persona que es parte de Metalurgia del USACH, pero no es ese el Facebook de este programa, sino que ustedes van a cachar al tiro. Ya son 145 miembros en el Facebook de Metalurgia. Y como les dije, lo van a cachar rápidamente por su logo, que tiene el cráneo de una cabra y un pentagrama invertido. Y además tenemos otro grupo que es con el que vamos a dar inicio a la conversación de esta, que nos va a llevar, yo creo, la mayoría del programa en lo que resta, que es lo que es la avenida de Iron Maiden a Chile. Y tenemos un nuevo grupo que lo creé yo, su anfitrión Felipe Lobos, con una razón bien concreta, y el grupo se llama Queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009 en Chile, compadre. ¿Y esto a razón de qué? A razón de que en México van a estar tocando, además como telonero en el show de Iron Maiden, va a estar tocando Carcass y Morbid Angel, y más una banda argentina y la conocida Lauryn Harris. La verdad es que esto me parece bastante penca, que venga Morbid Angel a nuestro país aparte y tengamos que pagar otra entrada aparte para poder verlos, siendo que en México van a estar tocando junto con Iron Maiden. En ese grupo ya hay 32 personas puestas ahí, y lo que nos estamos pidiendo y que estamos exigiendo, que se ponga un telonero decente, si no es Carcass, si no es Morbid Angel, que sea alguna banda chilena que valga la pena escuchar, compadre, como las que vamos a ir a escuchar a continuación. Después vamos a seguir hablando en concreto de eso, pero espero que les gusten. Aquí va la propuesta de un amigo, Pablo de Collapse, y después va a ir la propuesta mía, que es Inquisición, pero antes suena Battle Rage con su tema homónimo, Battle Rage. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. We'll be right back. Qué buen recuerdo pasado ahí, Inquisición, con el tema The Axis of the Mist. Puta, yo escuché ese tema cuando estaba en el colegio, weón, en la radio concierto. Yo todavía me acuerdo, weón, puta, qué bueno recuerdo, weón. Y bueno, ahí pasaba antes Battle Rage con su tema homónimo Battle Rage. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Esas son como dos alternativas que hay en el grupo. Queremos un telonero decente para Iron Maiden 2009 en Chile, que es un grupo de Facebook, ustedes lo pueden buscar en Facebook, y unirse a la causa, ya que, bueno, Battle Rage es una banda. El otro día lo hablaba con mi amigo Pablo Tornel de Collapse.cl, y él me decía, no, Battle Rage es una banda que tiene toda la puesta en escena para hacer un teloneo a Iron Maiden como corresponde. Y yo también le decía, puta, pero Inquisición, weón, es una banda que tiene una influencia, pero enorme sobre, o sea, recoge una influencia enorme de Iron Maiden, y se merecen realmente telonearlos, creo yo. Y bueno, esas son como dos opciones. La idea es que pongan un telonero como corresponde, porque ahí hay unos rumores por ahí que andan corriendo. No está 100% seguro, la información se publicó en Collapse.cl, pero no hay una cierta verificación acerca de eso, de que va a estar teloneando Panzer a Iron Maiden. Y la verdad es que a mí me parece, yo me llevé una discusión con mi amigo, bueno, no sé si llamarlo amigo a esta altura, pero con Cano Álvarez, por lo mismo, porque yo le dije, no me parece que ustedes teloneen, y el mismo Cano me dijo, nosotros no estamos interesados en telonear. Entonces, si me lo dijo Cano, porque puta, es así, ¿cachai? Ahora la banda es de Juancer, y independiente de las razones que hayan, a mí no me parece que Panzer tenga que telonear a Iron Maiden, porque ya los telonearon, y hay que darle la oportunidad a otras bandas chilenas. Porque, no sé, si telonea Panzer, weón, para afuera, ¿qué es lo que sale? Va a parecer que la única banda que tenemos en Chile es Panzer, weón. Y tenemos un montón de otras bandas, así que me parece eso mal. Y ustedes pueden hacer sus reclamos, inclusive, a la casilla metalurgia@atomix.cl, al igual que nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, y ahí cambian de blog a mail, o de mail a blog, como ustedes deseen, y me contactan ahí, y ustedes pueden sumarse totalmente a la causa ahí para que pongan un telonero decente. Si no, vamos a tener a Morbid Angel, si no, vamos a tener a Carcas, compadre, puta, que tengamos un telonero decente. Ahora, hay mucha gente, y que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación, hay mucha gente que está pidiendo a esta banda, compadre, que nada, empieza a sonar ahí esa introducción. Yo me imagino ahí a todos los 50.000 chascones que van a ir al recital de Iron Maiden cantando esta parte chistosa de Ren y Stimpy. No, sería toda raja, weón. Dorso es una bandaza, compadre. Y nada, nos vamos a quedar con Dorso, y después vamos a ir a escuchar a Criminal con Criminal, porque también es hay gente que está pidiendo a Criminal, le digo el nombre del tema, y volvemos para aclarar, seguir con esta polémica acerca de los teloneros de Iron Maiden en Chile. Esto es Dorso y el tema se llama Silvestre Holocaust. Silvestre Holocaust. misma. Vacía succión de sangre y resina, arañando el borde de un perro. Baja y pronto del cerro, mordiendo a todos los pendejos, quedando huesos y pellejos. We'll be right back. Ese era el sonido de Criminal con Por la Fuerza de la Razón. Y por la fuerza de la razón hay que hacerle entender, weón, a la productora de Iron Maiden que tienen que ponernos un telonero decente, compadre. No por menospreciar a Panzer, sino que sinceramente Panzer ya tocó. Y el mismo Cano, yo siempre a mí me lo dijo cuando estuvimos en la radio, que él nunca estuvo interesado en nunca le gustó Iron Maiden a él. Entonces es como que si están teloneando por la pura plata, ¿cachai? Y eso no puede ser, compadre, porque la sala, o sea, perdón, la SCD, que es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, le paga a las bandas teloneras, le paga una cierta cantidad de dinero. Entonces, si Panzer está tocando en ese recital, están tocando por la pura plata y eso no puede ser, compadre, y tienen que ponerlos un telonero que vaya ad hoc. Criminal, por ejemplo, que pasaba ahí recién, van a sacar disco nuevo, el White Hell, que un material que se viene, pero espectacular, compadre. Están en su mejor momento, creo yo. Dorso, weón, que una banda que la está pidiendo todo el mundo. Inquisición, una banda que le da, que recibe mucha influencia de Iron Maiden. Y Battle Rage, que es una banda que te hace un tremendo show en vivo, weón. Son posibles candidatos. Y productoras, por favor, escuchen, pónganos un telonero como corresponde en el recital de Iron Maiden. Y ese es el grupo de Facebook que ustedes tienen que buscar. Aparte del Facebook de Metalurgia, ustedes se meten ahí al Facebook y buscan queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009 en Chile. Ustedes se unen ahí a la comunidad y entre más seamos podemos lograr, todavía estamos a tiempo, todavía falta más de un mes para el recital, así que todavía podemos generar sinergia y que la gente de la productora nos pesque, compadre. Oye, tengo que pasar el aviso, una tocata que se me había ido totalmente, me lo mandaron mis amigos de Umrata Wheel. Este es el Puerto Montt Metal Fest 3, está tocando Black Moon de Concepción, Animus Mortis de Black Metal de Santiago, Umrata Wheel, que son Death Metal de Santiago, Hellforce Trash de Castro, Cuervo Heavy Metal de Temuco, Anal de Fecal, creo que es lo que dice acá, Trash Metal de Valdivia, Reginum et Corte, creo que dice, no sé, eso es lo que entiendo, desde un metal de Puerto Montt, Demonic Rage de Death Metal también de Puerto Montt, y Satira Heavy Metal desde Puerto Montt también. Esto es el domingo 15 de febrero a las 4 de la tarde en el gimnasio Liceo Comercial. Las entradas están a 2 lucas y anticipadas, o sea, 2 lucas anticipadas y 3.000 pesos el día del evento. Oye, pero aquí la ficha no dice dónde se están vendiendo las entradas, po. Supongo que será en el mismo local, en el gimnasio Liceo Comercial. Eso, y se va a estar vendiendo merchandising el día del evento. Ya, pasado ese aviso, vamos a volver a lo que es la parte de la polémica de Iron Maiden. Y quiero ahondar en lo que van a hacer los teloneros en México, compadre. Que creo que eso no puede ser, weón. Que va a estar tocando Carcass y Morbid Angel, weón. Y nosotros, que bueno, Carcass vino el año pasado y nosotros ya tuvimos el desquite por ese lado. Pero que puta, que Morbid Angel tengamos que estar pagando un recital aparte para poder ver a Morbid Angel. Los que nos gusta Morbid Angel. Nada que ver, po, weón. Nada que ver, compadre. Si estamos pagando 20 lucas por Iron Maiden, ahora están a 23, weón. Y Morbid Angel, voy a estar viendo, voy a ver el precio aquí en la página de mis amigos de Collapse.cl, que tienen toda la información de recitales, weón. No puede ser que estemos pagando por dos recitales, weón, y que nos estén cagando, siendo que en México los weones están pagando por un solo recital y se están mandando el medio recital junto a Lauryn Harris. Y tengo entendido que también toca Atreyu, que es una banda media emo. Bueno, eso da lo mismo, weón. La idea es que puta, están tocando Carcass y Morbid Angel con Iron Maiden, weón. Es el medio recital. Yo diría que es un cuasi monster, weón. A ver, aquí estoy buscando la fecha donde dice Morbid Angel. Ah, no tiene la información de estos weones. Bueno, ya, guateo colapso. A ver, pero a Ticketmaster, me voy a meter a Ticketmaster, weón. Ticketmaster.cl, ya. Vamos a ver aquí, vamos a revisar si está lo de la información sobre Morbid Angel. Y nada, weón, que no puede ser estas cosas, pues, bueno, no puede estar pasando. Vamos a ir a escuchar ahora a continuación, para terminar con esta polémica por los teloneros de Iron Maiden que se ha suscitado últimamente. A algunos les molesta, a algunos otros no. Hay gente que dice, puta, no estoy ni ahí, me da lo mismo que en Teloné, pero hay gente que por lo menos a mí me molesta. No hay información aquí en Ticketmaster acerca de Morbid Angel. Bueno, filo. La idea es que vamos a estar pagando por dos recitales a los que queremos ver a Morbid Angel y Iron Maiden y no tiene ni una gracia, weón. Y a Carcass, weón, que podría venir, que dejaron la media cagada el año pasado, weón. Así que, bueno, ahí lo que está sonando de fondo es Carcass con ese temazo Black Star, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Y después les tengo noticias sobre una posible. Vamos a ir a la Diva de Acero y conjunto a Arch Enemy porque tenemos una posible visita de Arch Enemy en nuestro país. Esto es Carcass con Black Star. La belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos. Entonces escucha a las Divas de Acero. Into the world of your Esa era la diva de acero, Angela Gozo. Yo creo que esa de las divas de acero es la más emblemática. Es la más ruda, bueno, no sé, bueno. Junto, bueno, a su banda Arch Enemy y la banda de Mike Amott. Y lo que pasaba antes también de Carcass con Black Star, que también es otra de la banda de Mike Amott. Y el tema de Arch Enemy, se me había olvidado, Ravenous, del Tyrants of the Rising Sun, el último DVD y disco en vivo que sacó Arch Enemy, que sería lo que vendrían promocionando a nuestro país si es que vienen. Yo vi el DVD el otro día, bueno, y bastante bueno, el registro en vivo, bueno, y se nota que quieren a los japoneses. Es chistoso ver cómo hacen mocho los japoneses, bueno, hasta el mocho lo hacen ordenado, weón. El mocho son desordenados, weón, y los japoneses son los únicos capaces de ordenar un mocho, weón. Pero bueno, todo bien por los japoneses, weón. ¿Por qué estoy diciendo que podría venir Arch Enemy a nuestro país? Ya que tienen agendado varias giras, o sea, una gira por Sudamérica entre abril y mayo, en la cual estarían tocando en Venezuela, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo y Ciudad de México. Y hay una fecha, el 6 de mayo, por confirmarse. Esto es bastante interesante porque, por descarte, tendría que ser de Santiago. Ya, así que estén ahí, ojo al charqui, weón, con Arch Enemy, que en una de esas podría venir a nuestro país y no estaría malo, weón, el año pasado. Yo no he visto a Arch Enemy, la primera vez que... las dos veces que ha venido no lo he visto nunca, weón. Y no estaría malo si el año pasado había Carcass, weón, ver a Arch Enemy ahora sería a toda raja, weón. Eso, bueno, y recuerden que tenemos un... nos estamos despidiendo ya, se nos está acabando el programa. Tenemos un MySpace que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí todas las bandas pueden agregarme si quieren mandar su material, si quieren mandar saludos también, los que tienen MySpace, etcétera, etcétera, avisos de tocatas, qué sé yo. Nuestro mail que es metalurgia@atomix.cl, ahí es otro de los medios de contactos más directos que hay con este podcast. Nuestro Facebook, que ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, y pueden encontrar fácilmente el grupo de este podcast por el logo del mismo, ya que es un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra, lo van a cachar al toque. Nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl, al igual que nuestro mail metalurgia@atomix.cl, ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, y van a dar ahí con nuestro blog, que pueden también dejar sus comentarios y escuchar todos los programas, que es lo más importante, inclusive antes que en podcaster.cl. Creo que estoy con eso, y no me basta recordarles también el grupo nuevo de Facebook, importante, que va a durar de aquí hasta marzo, hasta el recital de Iron Maiden, para que busquen ahí una... es la causa para tener un telonero decente para Iron Maiden 2009 en Chile, así se llama el grupo. Ustedes lo buscan para que no nos metan el dedo en la boca, para que en una de esas, quién sabe, tenemos Carcass y Morbid Angel en nuestro país nuevamente junto a Iron Maiden, sería la raja, junto a Dorso, junto a Criminal Inquisición, y ya me estoy ilusionando, y Battle Rage ahí en medio a recitar, coche tu madre, wey. Ya. Eso, nos vamos a ir, y vamos a irnos con una banda que me llamó bastante la atención, que se llama Thoughts. Estos son de Polonia, Al principio me imagino una banda death metal, pero no son death metal, sino que son black metal, y un black metal llamado black metal depresivo. Yo siempre estuve leyendo ese concepto y yo decía, black metal depresivo, ¿cómo va a ser depresivo black metal, weón? Satán asesinándose, no puede ser. Así que yo dije, vamos a cachar esta banda Thoth, y la verdad es que me pareció bastante interesante la propuesta. Se parece bastante a Summoning, weón, una de mis bandas favoritas, así que me gustó caleta. Y este tema de Thoth, lo dejo ahí para que cachen cómo es la onda del black metal depresivo. Está bastante, bastante bueno. Nada, nos estamos escuchando la próxima semana y espero hayan disfrutado el programa. A lo mejor la próxima semana tenemos alguna sorpresa interesante. Nos despedimos y esto es Thoth, como se los dije, y el tema se llama The Parasite. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! De la Facultad de Ingeniería del Metal se empiezan a cerrar nuevamente. Todas las asignaturas del rock volverán a ser dictadas la próxima semana. Y si el reggaetón de los flaites o la música romántica de los homosexuales invade tu cerebro, ya sabes qué hacer. Colócate los audífonos y escucha el programa que limpia y arrasa con todas las tendencias poser del planeta Tierra. Por ahora descansa tu cuello, colócalo en su lugar y memoriza lo que has escuchado hoy. Todos los himnos que te aceleran los ritmos cardíacos y que te revientan la garganta al cantar estarán acá. Lo mejor de la música,